norteñita y el lucero, que lanza desde el cielo su fulgor. Hermosa porteñita y el lucero, que lanza desde el cielo su fulgor. Tienes un raro encanto que venero, en tu modo de andar y en tu candor. Tienes un raro encanto que venero, en tu modo de andar y en tu candor. Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda la alegría de mi pobre corazón. Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda la alegría de mi pobre corazón. Son rosadas la llama de tu ardiente corazón. Llevas en tus mejillas son rosadas la llama de tu ardiente corazón. Con el fuego de tus lindas miradas has dejado en mi alma una ilusión. Con el fuego de tus lindas miradas has dejado en mi alma una ilusión. Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda la alegría de mi pobre corazón. Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda la alegría de mi pobre corazón. La la la, la la la, la la la. Thank you.